la propagación o el origen del alma y sus teorías correspondientes. Es el tema que nos ocupa hoy con el doctor Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Estamos hablando de la propagación o el origen del alma. Ya hemos dicho que hay tres teorías, entre ellas el traducianismo. El traducianismo, recuerde que enseña que el alma se propaga psíquicamente junto con el cuerpo, el cual es propagado físicamente. Hemos dicho que hay varios argumentos a favor del traducianismo: la prueba de las escrituras, el argumento teológico y el argumento psicológico, y es lo que queremos tocar el día de hoy. El sexo en el hombre implica que hay una especie, y una especie implica que la sustancia elemental íntegra de la descendencia es creada en la primera pareja de la especie. En la naturaleza universal, el Creador no creó una especie por partes, no. En el relato bíblico sabemos que la generación y la propagación de los individuos sucedió a la creación de la especie del ser humano. Dios originó una naturaleza o sustancia, algo específica e invisible, y luego Dios proveyó, mediante su división y propagación, una multitud de individuos distintos y separados. El aborto es un crimen delante de Dios en la conciencia pura y humana, por cuanto la persona se desarrolla individualmente desde un principio. Hay otras consideraciones a favor del traducianismo en respuesta a los argumentos presentados en contra. Por ejemplo, se dice por algunos que el traducianismo no está de acuerdo con la doctrina de lo inmaculado de Cristo, quien era exento del pecado. Pero sin embargo, el traducianismo no contradice esta verdad, tomando en cuenta la doctrina de la concepción milagrosa de Cristo. Las Escrituras nos enseñan que la naturaleza humana de Jesucristo fue perfectamente santificada en y por medio de su concepción por el Espíritu Santo. Fue justificada de cualquier culpa y santificada de cualquier corrupción. Aunque vino en semejanza de carne de pecado, fue sin pecado. Dice Romanos, dice Hebreos, dice Pedro en su primera epístola, dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios. Primera de Timoteo, por ejemplo, nos dice que Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu Santo. Algunos objetan que el traducianismo da a entender que hay una división de sustancia y que toda división implica sustancia material extendida. Pero no necesariamente es así. Creemos que cuando se dice que lo que es divisible es material, se refiere a que es divisible por el hombre. Hay otra clase de división que es efectuada por el Creador por medio de la ley de la propagación que Él mismo estableció para dicho propósito. Si la creación puede asociarse tanto con el espíritu como con el cuerpo, sin materializar el primero, también lo puede hacer la propagación. Dios creó la materia como materia y la mente como mente, y así cada una fue propagada. La propagación no puede cambiar las cualidades de lo que se propaga. La propagación es la transmisión de algo ya creado que ya existe. El traducianismo caería en el error del materialismo si mantuviera una de las siguientes posiciones, por ejemplo, que el alma fue originada por medio de la propagación o que el alma se propagó mediante la propagación física. Si sostuviera que el alma es de origen sobrenatural y que solo es transmitida mediante una propagación psíquica, mientras que el cuerpo se propaga en lo físico. También se objeta en contra del traducianismo, porque según el traducianismo, todos los pecados de Adán deben ser imputados a su descendencia y no solo el primero. Pero fue solo el acto particular de la desobediencia relacionada con el estatuto o mandamiento que se dio en Edén que fue probatorio. Y fue solo entonces que toda la raza humana en Adán cometió el pecado. Los demás pecados fueron cometidos contra la ley moral, no contra el estatuto probatorio. Y una vez rota la unidad de la raza en Adán, mediante el nacimiento de Caín, ya no existió perfecta unidad para que hubiese dicha imputación. Solo existió en la primera pareja, la naturaleza humana íntegra. Las demás personas que nacieron posteriormente, en forma individual, son solo una parte o fracción de la naturaleza humana. Los pecados de Adán subsecuentes a la transgresión original fueron cometidos en forma individual y no como raza. Es muy importante, amable oyente, distinguir entre rasgos o características heredadas de los progenitores secundarios, sean ya inmediatos o lejanos, y a aquellos derivados o heredados de nuestros primeros padres. Por ejemplo, un deseo por el alcohol puede ser heredado del padre o de un abuelo, quizá, sin que haya culpabilidad por ello, pero el orgullo y la enemistad contra Dios son heredados de Adán y están acompañados por una convicción de culpabilidad. Las características secundarias a veces son vencidas sin la regeneración efectuada por Cristo, pero el pecado individual deriva su disposición pecaminosa de sus antecesores inmediatos, pero en sí fue originado en sus primeros antecesores. Estamos muy conscientes, amable oyente, de que esta lección ha tratado con algunas declaraciones muy difíciles de entender y algunos temas quizás complicados, pero le aconsejamos a que si usted quiere conocer más sobre este tema, el origen del alma y estas teorías que hemos discutido, la teoría de la preexistencia, la teoría del creacionismo y la teoría del traducianismo, le invitamos a que usted consiga un ejemplar de nuestro libro de estudio. El libro de estudio se titula Doctrina de los Ángeles y del Hombre. Aquí terminamos la lección 16 y 17, el origen del alma. Ahora vamos a pasar a otro tema. Ahora vamos a considerar el cuerpo, el alma y el espíritu. Sabemos que Jesucristo es aquel que da descanso al alma, dice la Biblia, aunque su propio espíritu se conmovió y se turbó. En esta lección vamos a ver la creación de la personalidad humana en su totalidad. Vamos a ver la parte material del hombre y la parte inmaterial del hombre. Por ejemplo, en la parte de la creación de la personalidad, sabemos que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, que sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre una alma viviente, dice la Biblia. El hombre, entonces, tiene una parte material y también inmaterial, material en su cuerpo e inmaterial en su alma. La Biblia habla de lo inmaterial a veces como alma o a veces como espíritu. También vamos a ver un poquito más sobre la parte material del hombre, el cuerpo, que es un instrumento maravilloso, pero que no es una parte indispensable para la personalidad. Este cuerpo será resucitado en un cuerpo nuevo y un cuerpo glorioso, dice la Biblia, adaptado al espíritu y no al alma. Estaremos también considerando algunos detalles sobre la parte inmaterial del hombre, es decir, su alma y su espíritu. El concepto de la dicotomía dice que el hombre se compone solo de dos sustancias, que son el alma y el espíritu, que son lo mismo, y el cuerpo. Que perezca el alma es perderlo todo. A Dios se le llama alma y espíritu también. También a los animales se les dice lo mismo. Hay otro concepto, el concepto de la tricotomía, que evidentemente es el que dice que sí hay diferencia entre el alma y espíritu, de manera que el hombre está compuesto en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo nos hace conscientes de este mundo, el alma nos hace conscientes de nosotros mismos y el espíritu nos hace conscientes de Dios. La Biblia no hace un análisis de los detalles de una manera científica, por cuanto este no es el propósito de la Biblia, pero sí es claro que la Biblia enseña la dicotomía y la tricotomía sin analizar las sustancias. Bien, pasemos ahora a considerar un poco más los detalles de esta preciosa lección, la que va a tratar sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. Jesucristo reconoció esto. Él dijo que el hombre consiste de lo material y lo inmaterial, es decir, lo espiritual. Él habló del cuerpo, del alma y del espíritu del hombre en Mateo 10:30, en Mateo 10:28 y en Lucas 8:55. Por ejemplo, en Mateo 10:28, Jesucristo dice así: "Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno". También sabemos que Cristo les dio a sus apóstoles autoridad sobre las enfermedades y los espíritus malignos, y les mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, a bautizar a los creyentes y enseñarles que obedezcan todo lo que él mismo les había enseñado. Se presentó a sí mismo como el único Redentor, y él dijo que nuestra actitud hacia él aquí ha de afectar nuestro destino en la eternidad. Y por lo tanto, entonces, es importante saber lo que dice la Biblia acerca de nosotros, acerca de nuestras capacidades y responsabilidades, acerca de nuestra voluntad y el resultado de nuestras elecciones. El Señor les habló a los hombres como individualmente culpables o responsables. Génesis capítulo 2, verso 7 dice así: "Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente". De aquí, el hombre aparece al final de una serie de creaciones de especies, como el Señor de la naturaleza y como el Rey de la tierra. El primer capítulo de Génesis habla del hombre como el fin y el propósito de la creación. El segundo capítulo de la Biblia trata de él como el principio de la historia. El contenido del primer capítulo puede resumirse en la palabra creación, y el del segundo con la palabra paraíso, como dice un conocido teólogo. Entendiendo que el hombre entonces proviene de Dios, consideraremos la esencia del hombre como una personalidad. Una personalidad compuesta de elementos provenientes de Dios mismo. Por más que estén degradados hoy en día por el pecado, es importante reconocer que se originan de la mano de un Dios santo y puro. Vayamos a considerar la parte material del hombre, es decir, el cuerpo. La mayor gloria del cuerpo del ser humano es que, cuando uno es cristiano, su cuerpo viene a ser morada y templo de Dios, el Espíritu Santo, dice la Biblia. Dios formó el cuerpo humano del polvo de la tierra. Y de esto no hay duda. Del polvo eres y al polvo tornarás. Es una verdad probada por la experiencia de todos los días. El cuerpo llega a ser sepultado en la tierra. Ya sepultado se descompone y vuelve a ser absorbido por la tierra hasta no dejar rastro distintivo. Ciertamente, este cuerpo es de la tierra y terrenal, dice Pablo en 1 Corintios 15, 47 al 49. De los más de 100 elementos que componen la sustancia del universo físico, 18 son esenciales al cuerpo humano, esto es, que se encuentran en el cuerpo del hombre. Y no hay en el cuerpo humano ningún elemento químico que no se encuentre en la tierra. Vamos a estudiar más sobre este interesante tema en la próxima reunión. Le espero. Apenas hemos podido mencionar la parte material del hombre, pero hemos de ampliar esta presentación en la próxima edición de este programa. Le invitamos a que nos escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.